me quejo de nada, porque agarro lo que quiero. Solteritas y casadas, me paso el lado al lado, con Juanita y con Alberta, pero hay el hombre casado, que no sale ni a la puerta. Me paso el lado al lado, con Juanita y con Alberta, pero hay el hombre casado, que no sale ni a la puerta. No, no, no, ahorita no, no me caso, voy a gozar, voy a gozar otro rato. No, no, no, ahorita no, no me caso, voy a gozar, voy a gozar otro rato. Soltero, solterito, así me quedaré yo. Soltero, solterito, así me quedaré yo. Soltero, solterito, así me quedaré yo. Soltero, solterito, así me quedaré yo. ¡Vaya! Paso el lado al lado, con Petrico de Restina, pero hay del hombre casado, que no sale ni a la esquina. Aquel que se ha casado, pasa la vida muy dura, en cambio sin cuidado, y bien lleno de aventuras. Aquel que se ha casado, pasa la vida muy dura, en cambio sin cuidado.